Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Happy Taco Tuesday, martes 2 de abril. Primera semanita de abril. Shout out to all those April babies. If it's your birthday today, happy birthday, anniversary, también felicidades. Broadcasting live a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, y también en nuestra aplicación La Música App Worldwide. Call me toll free, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. I got those tickets para ver Aventura. Tengo boletos para estar conmigo en el Solazo en 11 días, 11 days away para el Solazo, next Saturday, April 13th. Kia Center, Orlando. De ahí nos vamos para el Prudential Center de Newark, New Jersey. La mega mezcla, el concierto, sábado 27 de abril. Y después, Miami, el sábado 4 de mayo, en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, el Miami Bash. All right, get those tickets. Ticketmaster.com y gana los tuyos conmigo si eres la llamada número 9 al 1-800-315-9790. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. A ti te gusta. corto, de una la corto, de una la corto. Si pelea mucho, de una la corto, de una la corto, de una la corto. Pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Te cojo mal y te viajar, porque adelante vive mucha gente. Privado no venga a llamar, dite tú que me compromete. Santito roto, que yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene. Pero yo me agarro. Tú Sensation. Tú dices que no me amas, pero el trago no es mi cama. Bebé, tú dile a él que antes que todo, yo fui primero. Suelta. Si andas con otro, no respondo si te veo. Que ella no piensa en mí. El cenicero ya no lo cago en prender. Y todavía no olvido nada. Te he llorado en mi almohada. Cuando le da, nada la detiene. Quería ir a la cama y se venía en el mueble. A los ojos me mirabas. Pedía más y él te daba. Dime si él te lo hace como yo. Si mi nombre en tu piel marcada se quedó. Dime si él te lo hace como yo. Si mi nombre en tu piel marcada se quedó. Si estás con otro, no respondo. Si te veo. Me alegra que uno de los dos no esté llorando. Oh, Sin ti se siente vacío el cuarto, insiste. Llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Tú me extrañas un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Si tú quieres, yo quiero y me atrevo. Si yo quiero, tú quieres y te atreves. Tú sabes que por ti me muero. Vente que yo aquí te espero. Tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto. Se siente fuera de control. Te quiero hasta que salga el sol. Hey, tengo tantas ganas de ti. Amarte es esencial. Me desespero si no estás aquí. Sigo esperando. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Mami, yo quisiera volver a ser tu amigo, yes. Y tener los privilegios que teníamos antes en el colegio. En serio, yo soy de tu promedio, ma. Mi cama aquí está tan bonita. Tú sabes que aquí se te quiere, de gratis se te quiere. Y el nene la quiere a usted. Todos los días en la semana, bienvenida, que en mi cama eres tú. ¿Por qué? Tengo tantas ganas de ti. Me desespero. Me desespero si no estás aquí. Sensation, gracias por la sintonía. Donde quiera que me escuches, Good Vibes Only. La original mega mezcla. Suelta, suelta. Alex Sensation. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Relájate, no siguen excitándome. Yo te convenzo, no damos tiempo aquí, aquí, aquí. Es todo un proceso, pero yo te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar. Se toca, ves perfecto mi vida. En la G-Wagon ya no estamos pa' pedicho. Los contigo más son especiales, dicho. Te lo juro, estoy quitado hace tiempo, no. Esperando a verte, vale la pena esperarte. Baby, no quiero perderte. Estoy puesto pa' comiéndome las luces y todos los pares, bebiendo whisky, ey, tirando celulares, ey, depresivo al care, ey, buscando una chori, chori, que el corazón me repare, mami, que me beses y me lo pero, ey, no hay una que a ti se compare, no, no, no, no, no, no, no, no, ey, y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario y extrañarte se volvió mi diario. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Alex Sensation. Ya se fue mi play, buscando un papá que mi cuerpo moja, tú te sabes, nevermo está aquí. Que lo que mi bebé, en el Mercedes, las estrellas en el techo y hasta el arce. Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí, entre pa' encima de mí. Manda, Ruby, paso por ti, de que te pongamos música pa' ti. Ahí me atajo con la bebé, pedimos para de bote. Y así nace de la que el bicho me ayude. De que te pongamos música pa' ti. Ahí me atajo con la bebé, pedimos para de bote. Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí, entre pa' ti encima de mí. Manda, Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos para de botellas, una se recuerda que el bichín baile. De que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos para de botellas, una se recuerda que el bichín baile. Yo sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar, hey, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, hey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow. entonces vamos a competir. A ver. Beautiful set. Gracias por estar conmigo en este Taco Tuesday. Alex Sensation con La Mega Mezcla. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Everybody hands up, mano arriba. Yeah.

some of the new stuff, some of the classics, nueva escuela, vieja escuela, whatever you want. Yo te lo mezclo en vivo en este martes 2 de abril. If it's your birthday today, happy birthday, anniversary, también felicidades. Muchas gracias por estar conmigo, wherever you tuned in from. Deseándoles un lindo Taco Tuesday. Al pastor, for me, please. 4 y 2 de Chicken Pollo también. All right, llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega, PR, a través de la Mega, LA. A través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, The Florida Keys, a través del Nuevo Sol. And of course, toda mi gente que me escucha en la aplicación, en el mundo entero, la música app. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Dime para cuál concierto quieres ir. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.